Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 22 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Un ataque estadounidense deja 8 muertos en Pakistán. Irak expulsará a refugiados iraníes y la Unión Africana se reúne para tratar la situación en el Congo, Somalia y Mauritania. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, expectativas de la segunda cumbre Unión Europea-Brasil. Entrevista exclusiva con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. México, una lucha entre el poder de la mafia y el poder del Estado. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Ramón Aniotis. Gracias, Raquel, y tengan todos muy buenos días. Al menos 8 personas murieron en el noroeste de Pakistán durante un ataque con proyectiles lanzados desde un avión. Testigos oculares dijeron que un aparato no tripulado de la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó una vivienda en la provincia de Waziristán Meridional, cerca de la frontera con Pakistán. La región fronteriza es vigilada por aviones no tripulados de Estados Unidos, pero también se envía ese tipo de aparatos para bombardear posibles refugios de combatientes talibán y de Al-Qaeda. Hasta hace poco tiempo, Islamabad consideró esos ataques como una violación de su espacio aéreo, pero últimamente el gobierno pakistaní parece aceptar las operaciones estadounidenses. Irak quiere que alrededor de 3.500 refugiados iraníes abandonen el país. El gobierno iraquí ha acusado de terrorismo a los exiliados que viven ya más de 20 años desterrados en un campamento al norte de Bagdad. Entre los refugiados se encuentran opositores al gobierno de Irán que dicen que no pueden volver a su país porque temen ser ejecutados. Esta semana, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, viajará a Irán y se cree que durante la visita tratará sobre la repatriación obligada de los refugiados iraníes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han rechazado la clausura de la oficina de la iraní galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. En una declaración conjunta, Human Rights Watch y una organización similar de Irán calificaron el cierre de ilegal y de intento de amordazar a los activistas pro derechos humanos. Las organizaciones dijeron que se trata de un ataque contra la comunidad internacional de defensores de derechos humanos, donde Ebadi ocupa un lugar destacado. La policía iraní allanó la oficina de Ebadi este domingo poco antes de una reunión para conmemorar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Al encuentro estaban invitadas unas 300 personas. Las autoridades iraníes sostienen que el grupo liderado por Ebadi funciona como un partido político ilegal. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó su satisfacción ante la puesta en libertad del presidente de Mauritania, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Ban también se alegró por el levantamiento de otras medidas restrictivas impuestas a Abdallahi. El mandatario mauritano se encontraba bajo arresto domiciliario tras un golpe de estado militar en agosto pasado. Desde entonces, el régimen castrense de Mauritania estaba bajo fuerte presión internacional para que dejase en libertad al presidente. Este domingo, Abdallahi fue llevado por los militares desde su aldea natal a la capital, Nouakchott. Inmediatamente después, el mandatario regresó a su poblado, aparentemente para no provocar al régimen militar. El Consejo para la Paz y la Seguridad de la Unión Africana se encuentra reunido en Etiopía para tratar sobre la crítica situación en el este del Congo. El mediador en el conflicto, el exmandatario nigeriano Olusegun Obasanjo, dijo que los dos principales problemas en la región son el grupo armado comandado por el exgeneral Laurent Nkunda y el movimiento rebelde Hutu, FDLR. El desarme de esos grupos se torna cada vez más problemático porque, según las Naciones Unidas, están llegando grandes cantidades de armamento al este de la República Democrática del Congo, sobre todo desde China. Además de la situación en el Congo, en Etiopía también se tratará sobre Somalia y Mauritania. El ministro de Justicia de Surinam, Chandrika Persad Santokhi, había sido informado sobre el tráfico de permisos de residencia concedido a unos 500 chinos por su departamento. Así lo declaró una funcionaria del ministerio surinamés que debió huir a Holanda. La denunciante, Diante van de Lisle, hizo sus primeras declaraciones públicas por medio de Radio Nederland Wereldomroep. La funcionaria dijo que los chinos pagaron alrededor de $500 cada uno por el permiso de residencia y además denunció a los implicados en el tráfico de esos documentos. Según la funcionaria surinamesa, el ministro Santoki ofrece protección a los funcionarios corruptos. El Parlamento griego aprobó el presupuesto para el 2009 después de 5 días de debate. Las cuentas fueron aprobadas por un solo voto de diferencia, ya que votó a favor únicamente el gobernante Partido Conservador del primer ministro Kostas Karamanlis. El presupuesto se basa en una desocupación del 7% y un aumento del 9% en el gasto público. El debate presupuestario se vio ensombrecido por las protestas callejeras que ya duran más de 2 semanas. Se cree que el primer ministro griego efectuará cambios en su gabinete, entre ellos el del ministro de Finanzas. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Hoy se celebra en la ciudad de Río de Janeiro la segunda cumbre Unión Europea-Brasil. Nicolás Sarkozy, en su calidad de presidente de turno del Consejo Europeo, y Luis Ignacio Lula da Silva pretenden adoptar un plan de acción encaminado a consolidar la asociación estratégica entre ambas partes. La actual crisis económica y la lucha contra el cambio climático centrarán igualmente buena parte de las deliberaciones. Mario de Freitas, en conversación con Luisa Fernanda López, nos habla sobre las expectativas que se tienen de este encuentro. Mario, ¿cuáles son las expectativas de la cumbre que hoy se desarrolla en Río de Janeiro, la cumbre entre Europa-Brasil? Buenos días, Luisa. Las expectativas en Brasil son que el presidente francés y su comitiva reanuden, refuercen las relaciones entre Brasil y Francia y Brasil y Europa. De parte de los dirigentes políticos franceses, ellos van a exigir que Brasil cumpla cuestiones de números con actividades que favorezcan el cambio climático, ¿no? Entonces vamos a exigir de Brasil que vea cómo está esa cuestión del derrumbe de la floresta amazónica y la cuestión de la polución. Y de parte de Brasil, el gobierno brasileño espera que las relaciones con Francia y con Europa se tornen más efectivas, principalmente la retomada de la ronda de Doha, ¿no?, por parte de Brasil, y también del comercio de los dos países y con Europa, que es muy fuerte, más que con Estados Unidos actualmente, y que la Unión Europea retire los embargos que tiene relación al comercio con Brasil en relación a algunos productos. Mario, la actual crisis económica, ¿qué papel o qué tanto va a influir en el desarrollo de la agenda que se trate hoy en la cumbre? Bueno, la crisis económica que es mundial y afectó mucho a Europa, además de Estados Unidos, en Brasil no ha sido tan fuerte, a no ser la cuestión de la exportación, importación, y Brasil lleva una cierta ventaja en relación a Francia. O sea, Brasil exporta más a Francia y a Europa que lo que importa. Entonces, y para Brasil, entonces, la expectativa es que pueda vender más y que Europa retire los embargos que tiene algunos productos brasileños, y la cuestión de los préstamos también, que Brasil espera conseguir préstamos para la construcción de represas, de obras que favorezcan el medio ambiente. Y la visita en total hoy en Río de Janeiro, ¿no?, cierra con llave de oro el gobierno Lula, que la semana pasada recibió aquí 30 presidentes de toda América Latina y Caribe. Y la prensa hoy en Brasil también destaca el papel de Carla Bruni, la esposa de Sarkozy, también como una gran estrella con su presencia aquí en Brasil. Bueno, agradecemos a Mario de Freitas desde Brasil. Muchas gracias. El expresidente boliviano Carlos Mesa aspira a ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones que tendrán lugar el próximo año en ese país andino. Mesa pretende disputar la primera magistratura desde una izquierda moderada. El exmandatario conversó con José Cepeda en Asunción, Paraguay. Señor presidente, yo quisiera comenzar por el proyecto constitucional que va a ser sometido a un referendo el próximo 21 de enero. Una constitución debe reunir muchísimos requisitos. Yo he elegido solo 2 que me parecen fundamentales. Uno, que sea inclusivo, que sea una suerte de pacto social. Y segundo, que garantice la gobernabilidad. ¿Cumple a su juicio este proyecto constitucional tan polémico con esos dos requisitos básicos? Cumple en los dos casos a medias, porque si bien es obviamente inclusivo y explícitamente reconoce al mundo indígena, cosa que estaba implícito en la anterior constitución, a la vez genera una multiplicidad de opciones, un Estado que sustituye la idea republicana por la de un Estado multinacional, reconoce 36 naciones distintas que tienen 36 lenguas distintas, 36 sistemas de justicia distintos y un tipo de administración y derechos que tienen mayor categoría que quienes no son indígenas, lo que va a marcar un elemento de inclusión sin discusión, pero una gran discusión sobre lo que esta representa en términos de la igualdad clásica del liberalismo político. Y en el segundo tema, la gobernabilidad, genera dificultades porque para aplicar el texto constitucional vas a necesitar más de un centenar de leyes, porque ese es el número de artículos o de capítulos de la Constitución que dicen este tema será regulado por ley. En consecuencia, se van a generar conflictos. Termino diciendo, el país está muy polarizado y el texto constitucional no va a romper la polarización, probablemente va a agudizar la polarización. Usted con seguridad va a ser candidato presidencial. ¿No debería votar sí el próximo 21 de enero para ser candidato a presidente de la República? El concepto, y más allá de la pregunta en torno a lo que es políticamente interesante para mí o no, es como ciudadano, ¿cómo debo votar? Y tengo un conflicto muy grave porque reconozco que hay dos elementos indiscutiblemente positivos en esta Constitución. Inclusión explícita, autonomías reconocidas, que es un proceso, creo yo, de descentralización positivo, pero a la vez una categorización sobre la ciudadanía que a mí no me parece correcta. Yo creo que un elemento positivo del liberalismo político es igualdad ante la ley, iguales derechos, iguales responsabilidades y finalmente un ciudadano, un voto. Si usted hubiese sabido que las cosas iban a desarrollarse como se han desarrollado, ¿habría intentado quedarse hasta el fin de su mandato? Yo debí haberme quedado hasta el fin de mi mandato por razones constitucionales, por el mandato legítimo que yo tenía en el momento en que asumí la presidencia, y la razón por la que renuncié estuvo vinculada a la defensa de los derechos humanos y a la consistencia con el tema de que estaba en riesgo la cuestión de derechos humanos. Ahora, no me cabe la menor duda de que la historia confluía hacia la necesidad de una presidencia de un indígena. No necesariamente coincido en que el mejor indígena que fue presidente o que pudo ser presidente es Evo Morales, porque tiene un espíritu confrontacional muy duro. Pero el salto simbólico positivo, extraordinario, de que un indígena finalmente haya llegado a la presidencia, vale incluso el sacrificio histórico que pueda representar este tránsito presidencial. ¿Cuáles serían los puntos más significativos que usted mencionaría al hacer una somera evaluación de los 3 años del presidente Evo Morales? El primero y positivo, sin duda, el carácter simbólico de una sociedad que se reconoce en el presidente. Un presidente que se autoidentifica como indígena, una sociedad que lo reconoce como tal y una gran parte del país, casi un 50%, que dice, por fin, alguien que es nosotros está donde debe estar, en el centro del poder, rompiendo lo que había sido una discriminación no escrita, una discriminación que se intentó romper pero que necesitaba este salto. Segundo, un sentido de cambio y un sentido de revaloración del tema de la participación del Estado en la economía, una vocación inclusiva sin discusión alguna. En los elementos negativos diría yo que los dos más críticos, una tendencia autoritaria del gobierno con una lógica cada vez más obvia de que el presidente se cree que es el cambio y que está destinado a representarlo de manera indefinida en el tiempo. Y la segunda, una gestión muy deficiente. Entendible al principio del gobierno, porque tenías que dar señales simbólicas de quienes te acompañaban, pero después inaceptable, que está colocando en riesgo el conjunto de la economía de Bolivia. Los partidarios, aquellos que están muy cerca realmente del presidente Evo Morales, acostumbran a decir como una de las virtudes de su gestión que hay un antes y un después, que Bolivia nunca más, independientemente del destino que tenga el gobierno de su presidente, va a volver a ser el mismo, porque la inclusión del mundo indígena en la realidad nacional que había sido tan marginada va a estar presente. Sin duda que hay un antes y un después. Es igual que el caso de la revolución de 1952 en Bolivia, cambió el país, pero la nacionalización de las minas se revirtió, el liberalismo volvió. No hay nada eterno ni dogmático en la historia, pero hay avances irreversibles. La Revolución Francesa cambió la historia, más allá de lo que pudieran ser avances o retrocesos en el proceso de la Revolución. En ese contexto coincido en que hay un antes y un después del gobierno del presidente Morales, pero es un error suponer que eso es inamovible en ciertos elementos de la constitución de la sociedad boliviana. Lo que es irreversible para bien es que finalmente el mundo indígena está en el centro de las decisiones. No es que Evo Morales inventase la inclusión, porque eso sería injusto para los grandes esfuerzos que se hicieron desde el 52 adelante para que la inclusión fuera real. Pero el elemento simbólico era tan importante o más que los propios contenidos. Porque si usted analiza las políticas que el presidente Morales está haciendo en función de la inclusión en inversión social, en política, en el ámbito rural, son bastante debatibles. Pero eso no importa, aquí hay una cosa de me identifico con. La entrevista completa con el expresidente Carlos Mesa se emitirá hoy en nuestro programa A Fondo. Están escuchando La Matinal de Radio Nederland. En México no cesan los asesinatos. En la madrugada de ayer domingo fueron encontradas en el estado de Guerrero 9 personas decapitadas, 8 de las cuales eran militares. El 2008 ha sido un año muy sangriento para los mexicanos, un año en el que la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en la prioridad y en el principal problema que tiene que enfrentar el gobierno del presidente Felipe Calderón. A continuación, un reportaje especial de nuestra corresponsal Marta Durán de Huerta. El 2008 fue un año tinto de sangre para México. Se alcanzaron niveles de violencia nunca antes vistos, donde por primera vez hubo un atentado terrorista contra la población civil, cuando el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, varias granadas fueron arrojadas sobre la gente que festejaba la fiesta de la independencia. Todos los días hay ejecuciones, atentados y enfrentamientos. En un abierto desafío a las autoridades, hay ataques con granadas, morteros y bazucas a cuarteles policíacos y del ejército. También los periódicos han sido blanco del crimen organizado y los asesinatos de periodistas siguen impunes. La cifra de muertos crece de manera impresionante. En 2 años ya van casi 5.000 personas. El secuestro y ejecución de Fernando Martí, un adolescente de 14 años, fue la gota que derramó el vaso. Como muestra de indignación, la iniciativa privada y la ciudadanía, harta de la inseguridad, salieron a la calle y en una marcha le exigieron al gobierno de Felipe Calderón acciones concretas en contra de la criminalidad. El 21 de agosto, en Palacio Nacional, se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, donde la meta fue, en 100 días, poner punto final a la ola de violencia. Lo más indignante del caso Martí, como en el de casi todos los secuestros en México, es que en ellos participaron policías. Poco antes del cumplimiento de los 100 días puestos como meta para acabar con la inseguridad, Nelson Vargas hizo públicas las investigaciones que hizo de manera privada para localizar a su hija, secuestrada desde hace más de un año. Las autoridades desestimaron sus hallazgos. El señor Vargas, en una conferencia de prensa, expectó a las autoridades. La propia autoridad nos ha dicho que no tenemos nada que nos lleve a encontrar a Silvia. Si esto es nada, un hombre que trabajó cerca de 2 años con nosotros y después sabemos que sus hermanos son de una banda que ya ha hecho secuestros, ¿eso es no tener nada? ¿Eso es no tener madre? El narcotráfico hace años fue un problema de los estados fronterizos con Estados Unidos, pero ahora está en todo el país. Y hay regiones donde toda la clase política fue cooptada. Así que el crimen organizado cuenta no solo con impunidad, sino con una infraestructura que en principio fue montada para combatirlo. Los grandes capos de la droga no solo quieren dinero, ahora van por el poder político, por el control del Estado. El narcotráfico ha logrado feudalizar estructuras públicas. Ricardo Ravelo, periodista experto en narcotráfico y autor de 5 libros sobre el tema, dice a Radio Nederland. Por un lado hay una infiltración, porque la historia sí lo marca. Los hechos, los antecedentes dan cuenta de que el narcotráfico, con su poder corruptor, que es demoledor en muchos casos, ha logrado taladrar la estructura férrea del ejército. En particular, lo más sobresaliente es el grupo de los Zetas, que a finales de la década de los 90, pues como es público, terminó convertido en el cerco protector de la organización que se conoce como Cártel del Golfo. Las fuentes de financiamiento siguen intactas. El dinero es lo que le permite al narco comprar no solo armas poderosísimas, sino políticos, y corromper niveles cada vez más altos dentro del gobierno. Edgardo Buscaglia lo ha advertido en México desde hace 18 meses. No puedes entender este nivel de delincuencia organizada en México si no hay una conexión a altos niveles de los gobiernos municipales o estatales. Hay que investigar y determinar quién es quién. La crisis económica es una gran aliada del crimen organizado, pues los desempleados y campesinos pobres encuentran en el narcotráfico un trabajo, una fuente de ingresos que nadie más ofrece. Ahí donde el Estado se retiró y dejó a la población sola a su suerte, es donde el narco tomó posiciones estratégicas y en algunos lugares hasta consiguió una base social muy sólida. Pedro Peñalosa, exfuncionario público y experto en políticas anticrimen, nos dice: se requieren políticas multidisciplinarias para combatir la inseguridad, no policializar la seguridad pública. ¿Cómo yo hago políticas multidisciplinarias para combatir la inseguridad? Veo el problema del analfabetismo, la desigualdad social, la pobreza, la violencia intrafamiliar, la vida urbana, y lo complemento con una visión transversal. De tal manera que eso está ausente en la agenda del gobierno actual, y estará ausente por una sencilla razón: no hay posibilidades de ganar esta batalla creyendo que es un asunto de policías y ladrones. El narco es ya el mayor peligro para el Estado, pues trata de arrebatarle el poder. El investigador universitario Luis Astorga, experto en narcotráfico, apunta: yo no hablo de penetración porque, con base en la historia, el campo del tráfico de drogas nació y se desarrolló gracias a la protección política, gracias a esa dependencia de la política. Y entonces lo que hay no es penetración, sino un desprendimiento, es decir, una mayor autonomía del campo del tráfico de drogas respecto del poder político. El combate al narcotráfico ya no es una batalla en contra de la delincuencia, ya es una lucha del Estado por su sobrevivencia. Todo indica que el 2009 no será un mejor año. Desde la Ciudad de México, para Radio Nederland, Marta Durán de Huerta. www.informarn.nl es nuestra dirección en Internet. Ahora usted puede recibir en su casa durante todos los días las últimas noticias internacionales. También de lunes a viernes, un resumen de la prensa europea y un comentario internacional. Además, el análisis de los hechos más significativos a nivel mundial. Informarn.nl. A través de las páginas de Internet, usted tiene acceso al Reel Audio para escuchar todas nuestras emisiones. Le esperamos en informarn.nl. Ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, considera que su país está preparado para enfrentar la crisis mundial. El diario The Volkskrant comenta opiniones recientes de Balkenende, quien afirmó que el 2009 será un año malo, pero que Holanda ha tomado las medidas adecuadas para superar las dificultades. Entre enero y octubre de este año, la venta de cigarrillos ha aumentado levemente en España, informa el diario El País. La ley antitabaco que impide fumar en lugares públicos cerrados entró en vigor en el año 2006. Al contrario de lo que se esperaba, desde entonces se consume más tabaco en España. El International Herald Tribune dice que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, rechazó las llamadas a una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza. Desde el fin de la tregua, el viernes pasado, militantes palestinos han lanzado más de 50 proyectiles sobre territorio israelí. La Franja de Gaza está bajo control del movimiento Hamas. El periódico flamenco The Standard informa sobre la crisis de gobierno en Bélgica. El gabinete encabezado por Yves Leterme renunció el viernes pasado bajo acusaciones de presionar a la justicia en el caso del banco Fortis. Se espera el nombramiento de un gobierno de transición hasta las elecciones de junio de 2009. El matutino holandés Het Parool señala que las organizaciones medioambientalistas están perdiendo miembros a causa de la crisis económica. En los últimos meses, Greenpeace ha perdido 22.500 donantes y el Fondo Mundial para la Naturaleza 8.000. La prensa alemana informa sobre los homenajes que está recibiendo el ex primer ministro Helmut Schmidt, que cumple 90 años. El Süddeutsche Zeitung ofrece un reportaje especial sobre la exposición de fotografías de su vida política, cerca de 40.000 imágenes tomadas por el fotógrafo Joop Darhinger. El diario catalán La Vanguardia menciona un anuncio de la guerrilla colombiana de las FARC que pondrá en libertad a 6 rehenes en enero próximo. La medida apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, dicen los guerrilleros. Y así concluye la matinal de este lunes 22 de diciembre, a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. En nombre de la redacción, Ramón Aniotis y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.